第39课，生词。190页。 Rea, rei, reehu, reo. Ish el reehu. Hava, le. Balal, yavol. Solet.Shemen, Zait, Zetim, Matzah, Melach, Ma'at, Samach, Ismach.